Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias, Pepe. Les cuento que continúan las tomas de colegios en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ya son 13 los establecimientos educativos ocupados por sus alumnos en reclamo de mejoras edilicias y en contra de reformas curriculares que recortan materias. El jefe de gabinete del gobierno porteño y candidato por el macrismo en la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que se trata de una operación política a 10 días de las elecciones. ¿Qué opinan los estudiantes sobre estas afirmaciones? Se lo preguntamos a Nicolás Orellana, miembro del Centro de Estudiantes del Colegio Mariano Acosta. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va a todos? Nosotros no queremos retornar a las prácticas del neoliberalismo, que es lo que se está planteando con esta reforma. Esta reforma trata de volver a los pilares de la Ley Federal de Educación, con recorte de presupuesto, con quite de materias específicas como historia, como biología, como psicología, con políticas que apuntan básicamente a vaciar la escuela pública, ya que hoy en día la situación esté en un 50% de escuelas privadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el porcentaje más grande en todo el país. Eso es político. Político es son las intencionalidades de vaciamiento. Político es que el gobierno subejecute presupuesto para el material de limpieza. Político es que las empresas de mantenimiento no arreglen los colegios. Y yo, como estudiante del Mariano Acosta, en tonos muy enojados, me parece, porque es la realidad que estamos viviendo, somos políticos, y lo que le planteamos es que hay un espacio, por ejemplo, que se llama Siberia, que es un espacio donde tiene que ser acción y donde hay cortes de luces que son, digamos, cotidianos. En zona sur hay colegios que necesitan edificios completos, razas. Nosotros vamos a luchar políticamente porque se reintegren los contenidos que consideramos necesarios. Vamos a luchar políticamente por los edificios y vamos a luchar políticamente contra la precarización laboral de nuestros docentes. Nicolás Orellana, miembro del Centro de Estudiantes del Colegio Mariano Acosta. Te cuento que los alumnos de las escuelas porteñas realizarán una marcha el viernes y luego definirán si continúan con las tomas o instalan una carpa blanca frente al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Para el informativo Farco, desde el Colegio Mariano Acosta en la Ciudad de Buenos Aires, informó Martín Bustamante de Frecuencia Cero.